Vamos a leer la escritura en el original hebreo, en el capítulo 34, verso 1 del libro de Shemot. Ayomer Adonai el Moshe, Pesol lecha Shnei Luchot Avanim, Karishonim Bechat Abti. Al haluchot et hadevarim asher hahu al haluchot harishonim asher shivarta. En castellano, en el capítulo 34, verso 1 del libro de Éxodo, la escritura dice: Y Adonai dijo a Moshe: Esculpe para ti dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Bendito sea Adonai, el Rey del Universo, que en su amor y en su misericordia vuelve a tener compasión después del incidente tan desagradable de la mortandad y de la ruptura de las primeras lujot, de las primeras tablas. Y Hashem le dice a Moshe que prepare dos, que alice dos tablas. Ahora ya no son cortadas de su trono como las primeras, ya son piedras comunes, pero tenían algo particular. Hashem era quien iba a volver a escribir sobre las tablas. Si pusiste atención cuando estábamos leyendo, Hashem es el que dice que iba a escribir. Dice: Pesol lecha shnei luchot avanim karishonim. O sea, Adonai iba a ser quien escribiría sobre ellas, como lo hizo con las primeras. Y él se preparó en la mañana, conforme a la palabra que Hashem le había dicho: sube para la mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ninguno, ni parezca alguno. En todo el monte ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Las mismas condiciones que en el principio vuelven a aparecer. La santidad del Rey del Universo es imposible que los mortales comunes entren en tanta gloria. Moshe alisó las tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como Adonai le había mandado, y llevó en su mano las dos tablas como las primeras. Y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Adonai. Veyared Adonai ve'anan vaiti apsev imo sham vaikra beshem Adonai. Veyared Adonai ve'anan vait yapsev imo Sham Baikra Beshem Adonai. La escritura dice que Adonai descendió y proclamaba su nombre, Yud Hei Vav Hei, y pasando el Eterno delante de él, proclamaba Adonai su nombre, Yud Hei Vav Hei, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que hago misericordia. El que hace misericordia a millares. que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Moshe se apresuró, bajó la cabeza, se inclinó hasta el suelo y se posternó. Y dijo, «Si ahora, Adonai, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora, mi Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad». Y Hashem, en su gran bondad, escucha las palabras de su siervo. La escritura dice, «Vayomer hineni anoji koret». Adonai le contesta, «He aquí, yo hago pacto delante de ti y delante de todo este pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Elohim. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo». El que dice que es misericordioso probó una vez más lo misericordioso que es. Porque el pueblo con quien está haciendo un pacto no merecía ningún pacto ni renovar nada. Pero el Rey del Universo, mirando con harta bondad, escucha las palabras de su siervo y le promete que haría cosas maravillosas que nunca se habían hecho en ninguna nación. Ese es el Elohim tuyo y mío, el que te mira con bondad después de la caída, el que vuelve y te recoge en la miseria, el que te da una, otra y otra vez oportunidad. Hermanos míos, ese Elohim de antaño es el que tenemos hoy. 3500 años después, sigue siendo compasivo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. No abusemos de tanta bondad, porque cuando Adonai quiere aplicar justicia, aquel que es poderoso en misericordia también es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim viviente, dice la escritura. Pero yo prefiero que Hashem nos mire con su amor, con su bondad y misericordia, porque Él es tardo para la ira. Por favor, hermano mío, agarrémonos de su mano, peguémonos de su manto, postrémonos como lo hacía Moshe, bajaba su cabeza hasta la tierra y quedaba ahí flat, recto, mirando hacia el polvo, reconociendo quiénes son los hombres, qué somos los hombres, delante de la grandeza sublime del Rey del Universo. Y ahí en la condición de lo que somos, simplemente polvo, Adonai viene con promesas gigantescas y vuelve y hace maravillas. Guárdate de lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti, en tu presencia, el Emorí, el Kenaní, el Jití, el Perisí, el Jibí, el Yebusí. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Hay condiciones para llegar delante de la presencia de Elohim. Guárdate de aquellos que están lejos de Hashem y no hagas alianza si quieres alcanzar la misericordia. No te burles de tanta bondad. Bendito sea Él que nos mira con harta compasión, con inmensa misericordia, la cual no puede concebir nuestra mente. Pero no hagas alianza con aquellos que harán tropezar tu alma. Hermano mío, no olvides que Adonai es compasivo hasta más no poder, tardo para la ira, misericordioso en extremo. Que Él continúe bendiciendo tu vida. Que Adonai te guarde. Shalom. Kol Tuv.